El 24 de este mes, a medianoche, nace Jesucristo, el Salvador en la fe cristiana, de hombres y mujeres. A Él le pido, en mis oraciones, pueda con su luz y sabiduría iluminar a nuestra patria, permitiendo seguir un camino de justicia. El 1 de enero, y con el inicio del nuevo año, nuestras esperanzas, la de una mayoría de los bolivianos, empiece con el transcurso de la nueva historia con libertad. Con todas mis fuerzas, anhelo retornar a nuestro suelo. Me veo obligado a permanecer lejos por la utilización que se hace del órgano judicial para perseguir y encarcelar a todo el que piense diferente. Y si goza de apoyo de personas, y cuantas más sean estas, incluso ve su vida y la de su familia amenazada, como ha sido en mi caso. Volveremos en el tiempo oportuno. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que no lo desenmascare y exija justicia y libertad. Volveremos, dice Manfred Reyes Villa. El tema es cuándo, y lo vamos a saludar a él porque está en contacto con No Mentiras. ¿Cómo está, Manfred? Buenas noches. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los bolivianos y bolivianas que me están viendo. ¿Cuándo usted dice volveremos? Bueno, ojalá sea lo más pronto. Ojalá que hoy que el país está convencido, después de 11 años que el Poder Judicial está totalmente sometido al Poder Ejecutivo, ojalá podamos restablecer el Estado de Derecho y que no exista la indefensión para los opositores y podamos estar en el país. Es decir, realmente no hay la seguridad jurídica. Felizmente a estas alturas ya todo el país sabe lo que significa el Poder Judicial, sobre todo contra los opositores o contra los que piensan diferente. Voy a recordar, y la vamos a poner en la pantalla, la portada de la revista Poder y Placer hace unos años, Manfred Reyes Villa, diciendo algo parecido: volveré y seré presidente. Lo decía ahí delante del Capitolio. Es decir, el volver, don Manfred Reyes Villa, es un anhelo permanente, pero permanentemente postergado también. Bueno, yo diría es un anhelo permanente no solamente de Manfred Reyes Villa. ¿Cuánta gente que está afuera obligada que no dieran por volver al país? Inclusive mucha gente que busca oportunidades quisiera buscar esas oportunidades en el país. Yo digo, ¿qué ha cambiado en el país? El éxodo continúa hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia España. Entonces, toda esa ilusión que los bolivianos tenían de un cambio, de poder lograr un gobierno al servicio de todos los bolivianos, un gobierno que una a la familia boliviana y no la divida, hoy se han dado cuenta que esa ilusión se ha derrumbado y obviamente no tienen la oportunidad de volver. ¿Cuánta gente quisiera volver a trabajar en su país? Aquí lo hacen muy bien los bolivianos, seguramente también Argentina y España, pero estuvieran mucho mejor estando con sus familias, estando en su ambiente. Es decir, yo creo que no hay como estar en tu país con los tuyos. Sí, don Manfred Reyes Villa, le pregunto, por favor, ¿hace cuánto que usted se fue? Bueno, yo salí en 2010, cuando Evo Morales dijo: Manfred a la cárcel, Manfred preso, como si él fuera la justicia. Mucha gente no pensaba lo que iba a pasar en el país, creían que más bien el Poder Judicial iba a mejorar. Sin embargo, hoy podemos ver, después de 11 años de gobierno de Evo Morales, que la situación es realmente mucho peor que antes. El Poder Judicial está totalmente con falta de credibilidad. Entonces, yo le digo que estoy seguro, con lo último que hemos visto, el referéndum, pese a las novelas que veo que están inventando los ministros del cartel de la mentira, como si cuatro medios hubieran decidido la voluntad de todo un pueblo, hoy estoy más convencido que con ninguna vía no se va a viabilizar otra vez un gobierno del MAS y podremos volver los que estamos afuera y que hemos querido siempre estar en nuestra patria donde deberíamos estar y nos hemos obligado o nos hemos visto obligados a salir, como en mi caso. 6 años ya fuera del país, don Manfred Reyes Villa, y cuando usted vuelva, ¿va a hacer lo que dice ahí la portada de Poder y Placer de hace unos años, volveré y seré presidente? ¿Va a volver a ser candidato? Mire, yo voy a ser siempre sincero y una persona que habla de frente y con la verdad. No voy a estar, no, mire, no quiero por un globo de ensayo o como querer estar, digamos, en esa lógica de gambetear en el país. Una persona tiene que ser sincera consigo misma y con el país. Yo he hecho carrera política. He sido alcalde, he sido gobernador, he sido candidato a la presidencia 2 veces y con buenos resultados, porque he querido siempre servir a mi patria y estoy seguro que realmente nosotros hubiéramos logrado ese cambio positivo que buscábamos en su momento, lo que estaban esperando hoy los bolivianos con este gobierno, que podía haber sido un gran gobierno. Comenzó bien, empezó a trabajar con todas las autoridades y creo que una interacción entre gobierno y autoridades locales podía haber hecho un gran gobierno, pero más primó el afán de perpetuarse en el poder, perpetuarse en el gobierno y deshacerse de los más peligrosos, unos a la cárcel y otros fuera del país. Y otros que no le interesa mucho el gobierno, pues están ahí. Si bien no tranquilos, porque no hay opositor que no tenga menos de 10, 20 juicios. Sin embargo, yo le digo que sí, voy a volver y voy a seguir trabajando en la dinámica que yo he trabajado. Yo no estoy fuera porque he salido a buscar un sueño americano o porque he venido a buscar otras oportunidades. Yo creo que mi lugar siempre ha estado en Bolivia y si no estoy allá es porque el gobierno ha hecho que yo salga de Bolivia. Pero voy a volver. ¿Cuál es su estatus migratorio? ¿Usted es asilado? ¿Usted es refugiado? ¿Qué es? Sí, yo tengo asilo político. Asilo político. Y lo dice contundentemente entonces que cuando vuelva será candidato a la presidencia. Sí, lo voy a hacer, como le digo, no voy a estar diciendo, no, yo no sé, yo no quiero, no quisiera, como los globos de ensayo que veo en muchos candidatos que no son sinceros con el país, para que le dicen algo que no van a hacer. El nombre de alguno. Como dice García Linera, por ejemplo, no, no voy a ser vicepresidente, como si de él dependiera. El país le ha dicho que no puede ser, no es lo que él quiera. O Evo Morales dijo, no, yo no voy a ser candidato. Y después sus acólitos han dicho, ya no es decisión de él, es del pueblo. Y utilizan... Ahora le pregunto, por favor, lo de Carlos Mesa. Carlos Mesa dice que tampoco va a ser candidato. Bueno, habría que realmente ver en el tiempo. Yo ese tipo de gambetas no creo. Es decir, estoy seguro que va a ser, cuantas veces pueda ser candidato, va a ser candidato. Acuérdese lo que le digo hoy, si quiere... Filme lo que le estoy, que quede grabado y ahí se va a acordar de mí, que va a ser candidato. ¿Quién? ¿Carlos Mesa? Carlos Mesa. Y el gobierno va a tratar de buscar la candidatura nuevamente para Evo Morales y seguramente García Linera. Estoy seguro que van a buscar el camino, como he escuchado ya, que va a tratar de renunciar antes el presidente y luego sea a cargo el vicepresidente y buscar la figura jurídica legal para poder nuevamente reelegirse las no sé cuántas veces que ya no le permitía la Constitución. Sin embargo, lo hicieron porque, como dice él, le mete nomás y bueno, cumple con sus caprichos. Entonces, ¿usted cree que Evo Morales miente, Álvaro García Linera miente y Carlos Mesa miente y que todos van a ser candidatos? La verdad es que no creo. Estoy seguro. Es decir, El gobierno siempre ha mentido. Usted ha visto, no sabía, cara conocida, no sé, todo es no sé. Sin embargo, le mienten al país. Y no le digo por decirlo en forma peyorativa por ser opositor. Ahí tienen varios casos. Decía, no conozco esta aerolínea, la mía, sin embargo, las evidencias salen que estaba ahí. O sea, ¿cuántas cosas? No me cansaría de darle ejemplos de la mentira del gobierno. Manfred Reyes Villa, le leo algunos mensajes del Soberano y le cerramos la entrevista. Estamos en contacto vía Skype con Manfred Reyes Villa. Lastimosamente, muchos se tienen que ir porque saben que acá no hay justicia, dice. ¿Volvería a ser candidato a la presidencia? Desde Cochabamba ya dijo que sí. Desde La Paz, si huyó es porque era culpable. Los mismos discursos dicen todos los opositores que están fuera del país, dicen desde Oruro. Desde La Paz, los mismos de siempre, queremos ver caras nuevas en la política. ¿Y cuándo piensas retornar a Bolivia? Preguntan desde Cochabamba. Es una pena que tengan que irse porque en verdad el presidente cree que puede cambiar todo a su antojo y cree que él es la justicia. Espero poder verlo. Este es el otro tema. Manfred Reyes Villa, le agradezco por este contacto con No Mentirás. Buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Esa es la democracia y espero verlos pronto a los bolivianos, pero yo en mi país. Muchas gracias, Jimena. Gracias, buenas noches. No Mentirás es así.